Bueno, pues buenas tardes, queridos oyentes. Chicos, tomar asiento tranquilamente, vamos a charlar un ratito. Pues un nuevo entrevistierto más, que nos pegamos aquí en esta ocasión con grandes, grandes muchachos. Ahora hablamos con ellos, pero lo primero, pues eso, saludar a todos los oyentes. Estamos en Salsa Roxa, empezando el programita, y como todos los miércoles, a las 8 de la tarde aproximadamente. Y pues la verdad es que vamos a tratar de pasar un buen ratito escuchando buena música aquí en Revi Radio, en Vicálvaro, y nada, pues de momento ya están los chicos más o menos colocados. Así que ellos son Forceps, que no lo hemos dicho, son Forceps, y han venido aquí pues a regalarnos su música y a contarnos cositas. Entonces, para empezar, si os parece bien, iros presentando cada uno y qué es lo que hacéis en el grupo, para que la gente reconozca un poco las voces con respecto a quiénes sois. Buenas, soy Quique, guitarrista. Yo soy Beltrán, cantante. Yo soy David, guitarrista. Yo soy Fernán, batería y afónico. Y afónico. Y coros. Y yo soy David y soy el bajista. Ajá, soy muy bien. Estás hoy de lujo, Fernando. Podría haber presentado él a todos. Sí, sí. Entonces le matamos directamente así. Pues yo creo que sí. A bote pronto. Bueno, pues dos cositas. Lo primero, vamos a mandarle un saludo a Ana, a la colaboradora habitual del programa, que hoy no se puede conectar. Ha tenido circunstancias familiares que hasta un poquito cansada, y entonces pues hoy la damos libre. Hola, Ana. Pero nos está escuchando, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Seguro que sí. Y eso por un lado. Y por otro lado, deciros y recordaros a todos, teléfono de directo, el 915303221, si queréis llamarnos para contarnos algo. Y preferiblemente, pues podéis usar el WhatsApp, ese botoncito de WhatsApp que está abajo a la derecha en la página, o el número es el 608-600551. Y de esa manera, pues podéis hacer preguntas, comentarios, lo que se os ocurra y lo que queráis. Y bueno, vamos a hablar de Forceps, que bueno, que lleváis desde 2007. No sé si todos, creo que no, pero alguno que otro sí. El único ahora mismo es batería. Que el batería es el único, ¿no? El que menos puede hablar. Será posible. Que hable. Bueno, el caso es que empezasteis con un pequeño EP llamado Niebla, y de ahí para acá a funcionar, ¿no? Pues sí, hemos intentado sacar EPs. De hecho, tenemos tres en el mercado. Ajá. Y luego ya nos hemos decantado por hacer el LP. El LP completo. Completo, sí, que parecía que lo estaba esperando la gente y tal. Sí, algo así como Licencia para pensar. Algo así. Es la traducción, ¿no? Sí. License to think. Mi inglés es vallecano puro. Bueno, y luego, ya está. Si no lo sabe pronunciar, lo dice como se escribe. Si es que hay no problema. Efectivamente. Bueno, pues, ¿y cómo ha surgido al final el hacer un LP? A ver. Yo que después nosotros, ¿qué uno dices, cualquiera? Si yo cuando entré ya lo tenía pensado. Yo creo que fue por el tema de la pandemia, teníamos pensado sacar otro EP. Ajá. Lo que pasa es que, claro, con la pandemia y la movida empiezas a juntarte con temas, y dices, coño, pues ¿para qué vamos a sacar dos EPs si tenemos un LP entero? Pues un 2x1, ¿no? Exactamente, básicamente es un doble EP. 1x2. Pillas uno y te llevas dos. Efectivamente. Bueno, pues lo que hay que decir que, bueno, el tema, como ya habéis comprobado, es cañerito a tope. Y yo voy a hacer el resumen especial Salsa Roxa. Vosotros no regaláis la música, yo regalo un pequeño resumen. Espero que vayan por ahí los tiros. Okay. Yo lo intento, pero algunas veces vuestras ideas son diferentes. O, vale. En fin, podemos luego debatir el tema. Vale. Lo que yo digo es que coge las píldoras de la libertad para terminar de quitar el velo, directamente, sin reembolsos. Colócate en la parte superior del tallo. Allí tienes licencia para pensar, aunque piensen que estás loco. Despierta mi alma. Tenemos que ponernos a correr y meternos así entre líneas en busca de la mejor salida. Un poco buscar un conceptito del disco, ¿no? Puede que esté bien, que esté equivocado. No, tiene como todas las letras, como todo lo que se lee. Al final, tú no te metes dentro de la cabeza del que lo ha escrito. El que lo ha escrito intenta expresar su idea lo mejor posible dentro de una lírica y un poquito de rima, etcétera, un poquito de arte. Pero al final, cuando tú lo lees, lo estás interpretando. Es como cuando lees un mensaje de WhatsApp. Muchas veces lo leemos, estamos mosqueados de todo el día, leemos un mensaje de WhatsApp que no queríamos leer y dices, me está hablando malamente. No te está hablando malamente, simplemente lo has interpretado tú. Pero muchas de las cosas que ha dicho han ido por ahí los tiros. Por ahí los tiros. Por ahí los tiros. Eso es lo importante. Lo que sí me ha vuelto loco es esa salida. Porque outro. yo llego, lo leo y digo, ¿esto qué es? ¿Portugués? Pero si luego pone de prophecy, esto no me cuadra. Entonces ha habido que rebuscar un poquito para descubrir que era una salida. Sí, la historia es que normalmente los principios de canciones y tal se le llama intro, y esto, como al final del disco, le llamamos outro. Ella sabe. Lo que pasa es que tiene un mensaje oculto. Mensaje oculto. Algo que grabamos en 2019 y que, no se, puede contar, que es un secreto, empieza a escuchar por ahí cosas de esas. Tendrán que comprarse el vinilo, que hablaremos más tarde, y ponerle dar la vuelta para descifrar el mensaje. Como los discos antiguos de los 80 y 90 que había que darle para atrás al disco y decía no sé qué. Pues este sí lo lleva de verdad un mensaje. Lo lleva un mensaje auténtico en el vinilo, ¿no? Sí, señor. Pues habrá que estar pendiente. ¿Y para cuándo podemos tener el vinilo? ¿O no se sabe pues, todavía? Pues nada, vamos a dar un poco de primicia porque vamos a lanzar una campaña de crowdfunding. O sea, como sabéis, pues fabricar un vinilo es muy costoso, no es como un CD. Sí. Entonces es una inversión que no podemos acometer como grupo. Entonces lo que queremos es que la gente que de verdad lo quiere pues participe en esta campaña de crowdfunding, que espero que la podamos lanzar este viernes. Tenemos todo preparado para lanzar el viernes. Así aprovechan regalos de Papá Noel, Navidades, Semana de Rodajas, esas cosas. Buen momento para hacerlo. Regalarse ellos, regalar a otros, como quieran. Y realmente es eso, es una campaña para poder financiar la fabricación del vinilo. Va a ser una tirada limitada y exclusiva. Y porque no se va a vender en tiendas ni en conciertos ni nada. Solo el que conseguimos el objetivo se hace, y el que haya participado se lo lleva. Entonces, y si no se consigue el objetivo, pues retorcemos el pescuezo a los que no han presentado, a los que no han participado, ¿no? Es importante decir eso, que no se busca para nada ningún beneficio económico de esto, simplemente como el disco está gratuito en la página web, te lo puedes descargar directamente, está gratuito en todas las plataformas. No, simplemente que creemos eso, que teníamos ya pensado que no íbamos a sacar nada físico, porque es una inversión para todas las bandas hoy en día sacar enorme cualquier cosa, y creemos que es mejor sacar merchandising que la música ya la tienes para ti, pero podemos entender que el vinilo es una parte del merchandising, y lo que cuesta fabricarlo es lo que le va a costar a la gente y se le envía a su casa dentro de la península. Los gastos de envío, cada uno que se pague. Los gastos de envío dentro de la península van incluidos dentro del precio. En la aportación va incluido. Sí. Fuera de la península, cada uno que se pague. Hombre, es un poquito más caro. Que se vengan a la península a pedirlo también. Oye, también. Claro. Oye, pero se lo pide a alguien de la península y después se lo manda al otro. Claro, también. Eso es. O que vengan de Japón el disco. La campaña va enfocado como una pizzería. Tenemos dos tipos de recompensas: o a domicilio, es decir, con el incluido, o local y recoger. Es decir, les vamos a invitar a que vengan al local, estén en el ensayo y se lleven sus discos firmados y lo que quieran. Eso mola. Eso de que pueda ir la gente a veros al local de ensayo, yo creo que eso le va a inducir un poquito. Por lo menos la gente de Madrid, yo creo que sí. Sí. Además que mola ver a los grupos ensayar, ¿eh? Sí, porque es otro rollo completamente distinto. Efectivamente. Sí, la gente se piensa que se hace como en el escenario y cambia mucho, ¿eh? Mucho. Claro. Cambia mucho. Se hace mejor. Sobre todo cuando estás creando alguna canción. Sí. Entonces ya sí que... Vuelan cuchillos, brota sangre. Efectivamente. Cortada, pero en verdad. Y bueno, eso, entonces el viernes... Esperemos que esté, ¿no?, todo, está todo preparado, necesitamos el ok final de la gente con la que hacemos la campaña y sería eso, lanzarla y durará pues 3 semanas, 4 semanas como mucho, y si conseguimos el objetivo, pues luego lo que tarde en fabricarse y ya lo tendrían. Y ya en casita. Es un bonito recuerdo para todo el mundo que nos sigue. Pues sí, que os sigue bastante gente, ¿no? Eso es, al final pues un EP, por los costes que tiene, sacarlo en vinilo pues es un poco disparatado, pero esta vez sí que, siendo el EP con 10 temas, pues sí que convenía sacarlo en este formato además. Las ilustraciones están hechas por Beltrán el cantante, y verlo en el formato 30x30 pues la verdad es que está muy chulo. La ilustración de la portada también. Sí. Todo el arte es curioso. Es máquina. Muy curioso, que Robocopa. Es lo que nos estamos convirtiendo. La máquina, el teléfono ya forma parte de ti. Sí. No estamos en un futuro distópico donde vienen los cibos. No, es que tú ya eres un cibo. Ya tienes que tener una máquina para ser funcional cada día. Sí. Entonces es eso, es un ser humano de hoy en día, del futuro, como lo quieras, pues, metiéndose un tiro en la cabeza para intentar liberarse y tener esa licencia para poder pensar. Para poder pensar. Porque hoy en día... falta licencia. Pensamos poco. No nos dejan. Y los que piensan tienen, dentro de nada tendrán que tener licencia para ello. Y piensan por ti también muchas veces. Sí, efectivamente. Pero hay que intentar rebelarse un poco, ¿no? Quizás. Sí. Bueno, entonces, a lo mejor por eso habéis sacado este disco. Bueno, yo las letras, y sobre todo la de esa canción, sí, puede, o sea, hay una frase que dice que no me puedo creer que esté cantando otra vez esta canción. Porque cuando yo era adolescente, y supongo que ellos también, que nos salíamos a manifestarnos cuando había alguna cabronada gubernamental, tanto de unos como de otros, y salíamos a manifestarnos y tener que pedir nuestros derechos, y la gente que ha conseguido derechos, que ahora se los quieren quitar, que ahora, o sea, que tengamos que volver a estar cantando y volver a través de las calles, etcétera. Es increíble que tengamos que estar haciendo otra vez todo esto en 2023. Y perdiendo cosas que se ganaron hace años. Laborales, de derechos, o sea, cualquier cosa. O sea, ahora aquí se quieren quitar derechos que se han ganado. O sea, es muy distópico lo que estamos viviendo. Y además la gente sale y solamente se le da bombo a según qué gente la que salga a la calle. Ajá. ¿Y a qué le queréis dar bombo vosotros? Toma ya. Al batería. El batería le da al bombo. No seáis así, hombre. No seáis así. No, mira. Se nos muere. Le hacéis reír y luego pasa lo que pasa. No me puedo defender. ¿Algún otro batería en la sala? Bueno, yo hablo por mí, porque muchas veces cuando las bandas tienen ideas, aunque sean de ideas en común, etcétera, no muchas veces coinciden todos los miembros. Yo hablo por mí y yo creo que de lo que va esto es de la libertad, de que tú seas libre. Pero libre en todos los sentidos. Si tú quieres ser un idiota retrógrado, vale, sé libre, pero no... Pero déjame en paz. Déjame en paz, exactamente. Y si yo quiero ser liberal y tener otro tipo de pensamientos, tanto religiosos como sexuales, ¿a ti qué más te da? Entonces es eso, es simplemente la libertad. Si tú quieres ser de esa manera, ole, para ti. Sí, sí. Pero deja a los demás en paz. No impongas tus ideas ni tus ideales a todo el mundo. Y tanto lo contrario por el otro lado. Puedes ser muy liberal y no tienes por qué imponerle tus ideas a los demás. Ya está, simplemente que cada uno tenga sus ideas, viva su vida libre. Y no machaquen en el Facebook y en Instagram y esas cosas. Bueno, pero es que eso, es que ves lo que te decía. O sea, sí, estamos metidos en las máquinas. Estar, sí. Estamos dentro de ellas ya. No... Sí, yo me acuerdo cuando yo fui una de las personas que al principio de los móviles cogió un móvil. De estos que te lo regalaban, que ponías una bolsa magdalena y te regalaban el móvil. Y mucha gente, en aquel entonces, la gente decía, ¿para qué quieres eso? Tú fíjate, en cuestión de 20, 30 años, más o menos 30 años, que lleva la tecnología móvil aquí en España, lo que ha cambiado. No, ojalá es esclavo. Eres claro, esclavo sin del ellos teléfono. Están perdidos. Sí, algunos todo. Tenemos hasta dos. No, claro, pero echa la mirada atrás y te pones a plantear un futuro en el que fumas cigarrillos electrónicos porque es más sano, que es algo un poco regulero, que tienes que tener un ordenador permanentemente encima, porque un móvil ahora mismo es un ordenador. Sí. Y ya es bastante distópico ya en sí ese escenario. Sí, y parece que va más. No sé cuándo va a acabar. Pero eso, yo me acuerdo también. ¿Para qué quieres eso? ¿Para qué quieres el teléfono? Sí, sí. ¿Para qué? Si te llamaban al telefonillo. Si tienes un busca. No, sí, sí. Te llamaban, si te querían encontrar, te encontraban. Sí, sí. Te llamaban al telefonillo, o ibas al parque donde sabías dónde iba a estar, o ibas a no sé dónde, y encontrabas. Y encontrabas. Ibas al local de ensayo y no tienes. Puede bajar, ahora a jugar. Pero ahora lo de encontrarse con la gente es también un poco raro, ¿no? Porque muchas veces, o sea, la gente que se ha reunido, pero está cada uno con su móvil. Entonces, sí. ¿Para qué has quedado? Esa es la historia, ¿no? Sí, hoy en día. No estamos donde estamos. Ya, y de hecho, al final están pensando cómo, en qué sitio de la mesa tienes que poner el móvil. Ahora, protocolo para ello. Sí, sí, por supuesto. Claro. O sea, que... Bueno, vamos a seguir hablando de forceps, que es lo que nos interesa hoy más todavía. Y bueno, pues tras tres EPs, giras y ahora más gira o con este disco, digo yo. Bueno, esperemos. Porque está de momento iniciando los contactos con sitios para ir a tocar, pero vamos, de momento poca cosa. Debe haber una lista de espera enorme, monstruosa, claro. Estamos todavía en la ola de... De la post-pandemia. Post-pandemia y todo el mundo tiene 400.000 millones de canciones, 20.000 millones de discos y tus conciertos y te pides cita y te la dan para 4 meses. O sea, eso sí tienes suerte. Eso. Parece la seguridad social. Sí, sí. Incluso peor. Lo ideal, o sea, la idea que tenemos es, ya para lo que es para el año que viene, hacer, pues, empezar otra vez a salir, pues, primero por lo que es alrededores de Madrid y luego, pues, ir ampliando el cerco. Se ha hecho otras veces. No digo yo que vaya, volvamos a ir a tocar hasta Galicia, que está muy lejos, pero oye, si nos pagan, vamos. Todo es cuestión de planteárselo. Si nos pagan, vamos. Bueno, a Jerez a lo mejor vais y todo. Mira. ¿No? Bueno, es caro ya Jerez. ¿Tenéis casa allí vosotros? Sí. Vamos, yo era puya. Vamos, yo era amiguete. No, no, te metes mi madre, entra por la puerta, vamos. No te y de, ¿dónde ¿a quién me has traído aquí, no? ¿Dónde vas, tío? No, volviendo un poco al tema, también es que han cerrado muchas salas. ¿Sabes? Sí. En donde nos movíamos. Donde nos movías, han cerrado muchísimas. Entonces, pues está la cosa más complicada todavía por eso. ¿Qué dices, joder? Tan mal va la cosa como para cerrar. Hombre, la pandemia sí ha hecho mucha mella en todo este tipo de sector de hostelería o lo que sea. Pero, claro, tú tenías tu lista de salas, no sé qué, y pues te intentas poner en contacto con ellos y no, y miras y dices, no, pero es que está cerrado. O sea, pobre nada. Otra menos. Otra menos, sí, efectivamente. Bueno, hablando de salas, yo hoy tengo que dar una noticia que me he enterado poquito antes de entrar aquí. Y es que la sala Revilay, la que tenemos aquí en Revirock, pues... por avatares de la vida y una publicación que ha salido en el BOE, pasa de tener 300 personas de aforo a tener 400. ¡Ole! Con lo cual es una alegría. Es para celebrarlo. Ya te digo que es para celebrarlo, porque anda que no está costando el ampliarlo, ¿no? El aforo. Porque con el espacio que hay, el aforo que puede tener y que solo 300... No se puede explotar. No se puede explotar en condiciones. Ahora ya, pues, por lo menos son 100 personas más. Bueno. Que ya es una alegría. Hombre. Sí, ya puede venir otro tipo de grupos que mueven ese volumen de gente. Que otra cosa también por la que no hemos empezado a cerrar cosas es porque queríamos que el disco rodara y que escucharan lo nuevo. Porque si tú empezabas a meter ruido y la gente empezaba a buscar, iba a ver todo lo antiguo. Entonces queríamos eso. Lleva menos de un mes rodando, entonces es cuando empezamos a hacer contactos y que la gente cuando busque escuche lo nuevo. Escuche lo nuevo ahí, directa y descaradamente, ¿no? ¿Y qué más cositas hay por ahí? Pues un poco a colación de lo que decía Quique, pues Eso es que con el con cambio de vocalista, pues ha habido un inevitable cambio de estilo, ¿no? Entonces, claro, es lo que decía un poco Kike, si la gente busca Forces en YouTube, en no sé qué, no sé qué más, le sale lo anterior y no es no se ajusta a lo que estamos haciendo ahora. Y por eso era lo que él comentaba, que interesaba, pues eso, rodar un poquito los temas para poder salir a defenderlos al escenario. Bueno, eso lo primero. Me están diciendo que se acababa de desconectar la radio, dejaba de sonar. Ya está solucionado el problema para que... Maravilloso. Que estaba la gente escuchando y diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Que no se puede escuchar. Bueno, pues... Hola, buenas tardes. Un problemita. Estamos en radio. Han sido 4 minutitos o una cosa así. No pasa nada. Ha sido decirlo del buey. No pasa nada. Es que... Estos del gobierno nos tienen machacados por todos lados. Así es decir, que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a malas noticias y cuando dicen una buena no sabemos cómo reaccionar. Efectivamente. Se vuelve loco hasta el servidor. De estas cosas. Bueno, pues espero por aquí. Me dicen. Se ha cortado la emisión. Un saludo para Forces. Soy Salva. Por cierto, Lasso. Préstame el mechero. Ah, ya sé que Salva es. Zarba. Zarba. Es lo que dicen. Un saludo, Zarba. Un saludo, Zarba. Y un mechero cuando nos veamos. Ana también nos manda saludos a vosotros. Vale. Ay, muchas gracias. Y porque me están diciendo por ahí otra gente, a lo mejor es que están usando iPhone. Alguno, y el con el iPhone tenemos problemillas. Claro. Tenemos problemillas. O probar con otro navegador o alguna cosa el que tenga problemas. Es que hay veces que sí, con Firefox no hay ningún problema. Claro, con el Chrome de vez en cuando. Con el Chrome y con el Safari sí dan problemas. A veces da problemas. Las cuestiones de las HTTPS y esas cosas que se empeñan en meternos a saco. Pero bueno. Que esperemos que lo podáis escuchar y si no, no os preocupéis que en 2-3 días subimos el podcast para que la gente pueda volver a escuchar el programa, que es lo suyo, ¿no? Sí, está muy bien. Que es lo importante, que se escuche, aunque sea mejor en directo, evidentemente. Sí, claro que sí. Más divertido. Así que, bueno, más cosas. Hemos hablado de bolos, de conciertos, y vamos a hablar un poquito de algún tema de los que habéis hecho, ¿no? Lo digo, también voy a decir la traducción para aquellos que no... La traducción que a lo mejor, no sé, cuando habéis escuchado los títulos, no sé si en alguno metió la pata. Bueno, menos mal, porque es que hay veces que... Todo estaba bien. Que hay veces que los títulos al traducirlos al castellano metes la pata hasta adentro. Bueno, entonces ya hemos hablado más o menos de las píldoras de libertad, con todo lo que hemos comentado, ¿no? De que la libertad la tenemos cada vez más así. Supongo que el tema va por ahí, los tiros también. Bueno, ese... Los tiros. Todos tienen doble interpretación. Sí, claro. License to Sin. Sí. Es más, por lo que hemos hablado, pero Freedom Pills desde mi punto de vista, que puede ser que después cada uno es libre de interpretarlo como le dé la gana. Otra pandemia que estamos viviendo y que nadie, y que muy poca gente habla, es la pandemia de la depresión. Y que hay dos temas que hablan de ello, y uno es este. De la depresión y no hay más aquí por otro. y este también habla un poco de cuando piensas demasiado, hay veces que te gustaría ser libre y ser tonto y necesitar una escapada para decir, bueno, si soy tonto soy más feliz porque no estoy pensando todo el tiempo en política, en qué hacer con mi futuro, quién soy, bla, bla, bla, bla, bla. Y hay veces que tú ves gente que no piensa nada de eso y que es feliz. Y entonces eso te provoca una depresión, etc. Entonces este tema es un poco enrevesado, pero habla más o menos de eso. Y los Freedom Pill, aunque Vosotros lo dijisteis el otro día en la entrevista, que no está muy bien visto hablar de temas de suicidio en la música, etcétera. Sí, ahora hay, hay que andar con pies de plomo al hacer las letras. No, pero yo quería hablar de eso precisamente porque es que hay muchos suicidios en este país. Sí. Y no se habla lo suficiente de ello, no se habla suficiente de que hay gente que lo está pasando muy mal y que elige un camino que no es el que no es el suyo, digamos. Pero que esta canción, la Freedom Pills son las balas de una pistola. Mm-hmm. Yo no estoy, evidentemente no abogamos por eso, sino simplemente hacemos una reflexión de cómo se puede llegar a ese punto. Sí. Mm-hmm. Y además, llegando a esa reflexión, incluso se puede llegar a evitar, quizá. Es que si tú analizas cómo te sientes, no sé si alguno habéis sufrido alguna vez un ataque de ansiedad. Sí. ¿Quién no? Pues a mí, yo nunca me imaginaría que me pasara hasta que me vine a venir aquí a Madrid. Ajá. Y cuando me atendió el SAMUR, me dijo, era las 7 de la mañana, me dijo, ya eres el tercero. Pero tienes que parar a pensar, porque yo estaba en Madrid Río y yo pensaba, digo, ¿qué me pasa? No sé lo que me pasa. Era un agobio tal. Yo pensé, digo, ¿y si me bajo al río a echarme agua? Fíjate la locura. Uh-huh. Entonces, cuando tú hablas de ello y lo reflexionas, dices, para el carro, tío, ¿dónde vas? Uh-huh. Y hasta que no hablas de ello con otra gente, ves que la ha pasado, etcétera, no te das cuenta de que no es que no seas una normal, es que es normal. Sí, sí. Lo que estamos viviendo hace que haya gente que lo esté pasando mal porque no lo habla, entonces lo suyo es que se hable, claro, sin ningún tipo de tabú. Esa es una de las historias, ¿no? El hablarlo, sobre todo cuando estás en esas situaciones, el explotarlo para afuera y así no te lo quedas dentro y no lo explotas de otra manera. No, claro, y aparte que te das cuenta de que lo sufre más gente, no eres el único, que sientes bien, porque cuando ya ves que no eres un rarito, que no tal, pues entonces dices, hostia, espérate, que es que esto lo sufre todo el mundo. Y por eso hay que hablarlo, y hay que hablarlo sin tabú. El sexo fue un tabú durante muchísimos años, ya no lo es. El siguiente tabú es la muerte. Es lo que hablábamos antes, no lo es, pero lo está volviendo a ser. Yo creo que son cosas cíclicas, ¿no? Como la moda. Sí, pero hay cosas que ya, chiqui, ya no de más vuelta, tío. Libertad para domingos y domingas. Bueno, ¿a quién le quitéis el velo? Un Bale. Es que también hablamos también de... bueno, vos te he dicho, esas dos canciones hablan sobre la depresión, y el que se quita el velo es la depresión, que creemos que no es algo real. Es una conversación entre el tú con, digamos, con ese ente que es la depresión, que creemos que no es real porque no es tangible, pero es bastante real. Entonces se quita el velo ante todos y dice, tú crees que estás corriendo libre y que tienes voluntad propia, pero como se apodere de ti la depresión, es tu Dios. Ya no volverás a ser tú hasta que te liberes de ella misma. De todo aquello que tengas encima que te está aplastando. Exactamente. Da igual que se llame depresión, que se llame cualquier cosa que... que no te dejes ser libre y ser tú mismo. Es así de fácil, ¿no? Bueno, hablando de otras cosas también, el crowdfunding que vais a hacer, ¿va a ser sin reembolsos? ¿Con reembolsos? Esa va contra Amazon. No. Esa va con doble sentido también, ¿no? La puedes interpretar de muchas, bueno. Bueno, palabra, sí, ¿no? Sí, no, habla vosotros porque si no estoy hablando de... No, esto era... me lo contaste. No, pero igual, cuando estábamos haciendo lo de la distribución digital, al pasar las letras, pues le pregunté a algunas, oye, ¿y estas de qué van? Porque yo también les había pegado otra interpretación que luego era distinto a lo que él había pensado. Esta de sin reembolso es de un pacto con el diablo, que lo que te ofrece pues es conocimiento, sabiduría, pero no hay vuelta atrás. O sea, si lo aceptas, vas a poner... Si lo aceptas, tienes que pagar. Eso con todas las consecuencias. Eso es. Claro. Eso es, y no hay vuelta atrás, entonces no hay... Es que es como... Así debería ser la gente, ¿no? Cuando... Bien, sí. No, pero claro, que no hay que verlo como una cosa negativa. Claro, pero... No. Puedes optar a ello. Eso está claro. O sea, si tú haces un pacto, en este caso habláis de pacto con el diablo, pero con cualquier persona... Yo, para mí eso debe de ser sagrado. No, y que te está dando un conocimiento y una sabiduría que se te está negando. Entonces, ¿al final eso es bueno o malo? ¿Quién dice que el diablo era malo? porque todas las culturas, cuando hablaban de alguien que era, bueno, todas las culturas no, la cristiana sobre todo, cuando el que te daba conocimiento, ¿cómo se llamaba la manzana? La manzana del conocimiento. Todas esas cosas, al final, ¿el diablo es bueno o malo? Porque si te está dando el conocimiento, te está dando una libertad que no tienes, que se te está ocultando. Y además y es el que castiga a los malos, como dice. Hay una frase por ahí que a mí me encanta, y es que el lobo siempre será el malo mientras cuente el cuento Caperucita. Exactamente. Entonces, ¿quién cuenta el cuento? Exactamente. Esa es la gran cuestión, ¿no? Yo creo. En la parte superior del tallo. Eso es un poco enrevesado, ¿no? Oiga, te queda decir algo. En la macho sabes cómo va el asunto, macho. Que yo no la bueno, que... Te ha tocado esa tiene, el no, esa, tiene, esa tiene mucha imaginería. Esa tiene mucha imaginería. Tiene mucha floritura, pero... Yo, leyendo cosas y todo el rollo, como el bien y el mal, en realidad son conceptos de según la sociedad que vivas. Efectivamente. Según su moral o su ética. Bueno, hay cosas que evidentemente son bien en todas las culturas y cosas que son evidentemente mal, pero hay ciertas cosas que dependiendo claro, depende, depende de la cultura y el caos y bueno, no tengo mucha idea de esto, pero lo que poco que vi pues me gustó, y entonces lo que es el tallo es el cuando va al cerebro. El tallo al final se divide en dos hemisferios. Sí. Pero al final eres uno. Eres una persona, pero hay dos hemisferios. Y entonces hay como una pelea, es como una metáfora de la pelea que hay entre el bien y el mal, pero que en realidad es una cosa inventada por el hombre, porque el universo es caos y orden a la vez, y le importa muy poco tu moral, tu ética y todo lo demás. Entonces, es eso, es simplemente... También hay alguna imaginería ahí de Lovecraft y todo el rollo, pero era simplemente por adornar un poco. Pero es sobre todo la pelea entre el bien y el mal, que es un rollo inventado dentro de nuestro cerebro. Porque no, fuera de la Tierra, que sepamos, no existe nada de bien o mal. No sabemos ni lo que existe. Exactamente. Entonces... ahí está la cosa. Bueno, licencia para pensar, hemos hablado ya de ello. Espérate que os miro a los cinco, es que no sé. Yo creo que ninguno de los cinco sois el loco. Bueno. ¿O sí? No, o la loca. O la sois loca, los cinco. La loca del coño, esa. Que esa también. Pues ¿qué es loca entonces o es loco? De la chica del bar, no sé qué, que te engancha, pero no es nada físico. Bueno, habla de la droga, realmente. O sea, está ahí por de trasfondo. Y bueno, este es un... A ver, es un tema que lo teníamos desde del anterior EP, se llamaba Loco, y con la entrada de Beltrán, pues hemos querido hacer un tema de cada uno de los EPs, dándoles el sonido actual y con una letra nueva. En este caso, bueno, hemos mantenido el título, pero la interpretación y el sentido ha cambiado totalmente. Cambia. De lo que fue Loco en su día. Ahora ha pasado de ser loco a ser loca. A ser la loca. ¿No? Entonces, no está mal. Oye, ha salido del armario. Volverte loco. La loca. Sí, hay muchas locas por aquí. ¿A quién hay que despertar el alma? No vais a decir nada, ¿eh? Que yo no me sé las letras, tío. Que menos mal que has venido, tío. Nos pillan en bragas aquí. No me sé ni los títulos. Yo no me sé ni las canciones. Al final, aquí te aprenden los títulos. No, pero ensayando igual, tenemos un nombre en clave cuando construimos las canciones y al final, ¿cuál tocamos? Esta, pero decimos el nombre en clave, no el título que finalmente. No el título que está escrito. Yo sí digo el título que tiene. Así pasa, que no ensayamos la que dice. Sí, luego cada uno tocáis la que queréis y ya está. Ya está. Y así se apañe Beltrán. Bueno, si quieres te la explico rápidamente porque si no, como. Sí. Despierta mi alma. Creo que todos los que estamos aquí, a lo mejor él, porque todavía es muy joven, todavía no lo ha sentido, pero todos teníamos una pasión, una fuerza, un fuego dentro que siempre teníamos y que poco a poco se fue apagando. Ajá. Y esa canción va dirigida, es como si la estuviéramos cantando alguno de nosotros, a esa persona que vuelve a avivar ese fuego. que vuelva a vivir esas ganas de vivir ese pajar. Que cuando estás con ella te sientes como cuando eras un adolescente. Que eso es lo complicado hoy en día, que queremos ser, no que queramos ser adolescentes, es que esa... ese tipo de pasión era lo que nos es que llevaba adelante. La adolescencia no depende solo de la edad. Exactamente. Entonces, no solo eso, recuerdos de infancia que estamos evolucionando tan rápido que se nos pierde todo en el camino. Entonces, o sea, lo que acabas de hacer hace 3 segundos ya es pasado, ya como ya, fuera, es lo siguiente. Es un canto a esa persona, que es suerte para todo el mundo que la tenga, que le vuelve a despertar el alma. Yo pienso que no necesariamente tiene que ser una persona también. Bueno. Para que lo pienses también un poquito de que puede ser una cosa o un... no sé. Sí, claro. A fin de cuentas es un sentimiento el despertar el alma, ¿no? Exactamente. Lo que te avivártela para que tú vas a sentirte bien. Como si te pegasen un pellizco y pegases un bote y... Exactamente. Ahí para adelante, ¿no? Exactamente. Y a echarte a correr, que es el siguiente tema. Correr, rush. Rush. Rush. Rush. Rush. Rush. Vale, digo, correr. Que a lo mejor te acuerdas del nombre en clave. No. Es que. Es mi traducción. Este es cuando. Es que es otra manera de correr diferente al running. Claro, no, este rush es el que sientes por dentro cuando te ruborizas. Ese es el rush. Explosión nocturna. Exactamente. Eso va al tema. Ahí está. Eso va al tema de cuando salía, tal. Llegabas al bar y esas criaturas estaban allí, tanto hombres, mujeres, lo que te dé la gana, que te daban. Que te daban ese subidón que tú querías. Uh-huh. Ese de que te miran y dices, wow, qué guapo voy. O algo esos juegos, así, ¿no? Esos juegos nocturnos que. Uh-huh. Para quedar muy bueno, entre líneas es como todas las canciones, para leerla entre líneas, ¿no? También. Precisamente todo lo contrario. Esto es lo contrario, es un canto a decir que al final la vida es más sencilla y que no hay nada entre líneas. Al final no hay que estar todo el día leyendo entre líneas. ¿No? Sí. Entonces, es que es más sencillo. Lo complicamos más nosotros de lo que es. Exactamente. Hay partes dentro de la frase que hay partes en la estrofa y en el estribillo de tan fácil como llegar a la orilla de un mar o mirar las estrellas, etcétera, que eso te hacía sentir bien. No hay nada más, es que tampoco tenemos que embolicarnos tanto. O sea, es que el disco tiene muchas dualidades porque a la vez nos pensamos mucho en muchas cosas y pero a la vez también estamos intentando un grito de sencillez y de que hay que rendirse de vez en cuando a lo que te está pasando alrededor y sentir la magia de lo que te está pasando, de vivir el presente también, que no pasa nada con que no pienses que va a pasar mañana, lo que pase hoy está bien, ahí está. Hay que disfrutar el momento, que mañana ya vendrá. Trate otra cerveza. Pero que si la coges literal la puedes interpretar como pues eso que... guerras, de paz, de historias. Claro. O sea, que todas tienen su aquel. Sí, sí. Sí, sí. Y cada uno que le interprete como le mejor le venga, ¿no? Que eso es lo importante. Eso, que para eso también. Efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hacer un outro y vamos a terminar este cacho de charla y si os ponéis los instrumentos, ¿qué os parece? Venga. Y así, pues eso, nos hacéis 3 temillas por ahí, más o menos. Pero aquí habéis venido no solo a charlar, esto es una entrevista que está fuera al uso, por eso se llama entrevistiento. Que por cierto, en lo que se van colocando, voy a anunciarlo ya, sí, en enero, a partir de enero, por cuestiones laborales, pues no voy a poder hacer Salsa Rocks en directo. Los miércoles va a dejar de emitirse en directo, emitiremos repeticiones de programas o si puedo grabar algún programa lo haré. Y lo que sí haremos es pasar entreviciertos a los sábados de 5 a 7 de la tarde, haremos aquí los entreviciertos. Si alguno no se puede hacer en directo o directo, se hará en un falso directo, no una grabación que luego retoquemos ni nada, va a ser tal cual salga en el directo, se va a emitir y ya está. Y bueno, pues como ya veo que estáis colocaditos, pues sí. Os dejo a vosotros lo que queráis tocar o decir o lo que sea. Bueno. juntas. Adelante. Yeah. I don't think it is. They De gente que metemos en este... Ahí va, ahí va. ¡Ey! He sido yo. La cantidad de gente que metemos aquí para veros, ¿eh? Parece mentira lo pequeño que es esto. Y todavía sobra sitio. Pues... Otro temita más, lleváis dos. Un tercero, ¿no? Me había dicho tres, papá. Venga, pues ahora la masa, no ponéis así. Trabajo en la hambre, wake up my soul. We'll be right back. Bueno, uy, madre mía, esto de los volúmenes aquí es complicado. Así que, bueno, deciros, comentaros que por aquí hay alguien mandando mensajes por WhatsApp que dice: sonido de lujo, ¿cómo suenan? Gracias. Eso lo dice Mar. Firmado por Mar. Que enhorabuena, Mar. Ah, Mar. No sé, si, supongo que la conocéis. Sí. Supongo que la conocéis, que yo tengo que darle las gracias aquí públicamente porque gracias a ella me puse en contacto con vosotros. Entonces, pues, chica, traernos un grupo de este lujazo, para mí encantado, siempre que quieras. Y nada, ahora con calorcito, Fernando. Sí, ya estoy muy acalorado. Se me ha olvidado la parte fundamental de la batería, el ventilador. El ventilador. Pues me lo dices y te ponemos uno ahora mismo. O sea, un paytider. Que no sea por medios, hombre. Aquí, de lo que hay, pídenos lo que quieras. De lo que no hay, nos lo puedes pedir, pero no te lo vamos a dar. Un abanico y una bolsa de hielo. Pues mira, ventilador sí, abanico no. Y bolsa de hielo tampoco, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Así estamos. Que lo tiramos todo. Así que, pues nada, que decir por aquí que, bueno, qué bien suenan, abrazos desde Vitoria. Os mandan también. Así que, eso es que algo se está haciendo bien, ¿no? Bueno, se intenta. Se intenta, ¿no? A ver, si no suena bien, si no dijeran esto, es que no sonaba bien. Si no suena bien, las cosas no se hacen bien. Si suena bien es porque las cosas se están currando y se están haciendo bien. Pienso yo. No sé qué pensáis vosotros. Bueno, la verdad es que lo intentamos. ¿Qué? No me quiten mi cerveza. Joder. Que lo intentamos y bueno. Lo que pasa es que, bueno, que hay seguidores para todos los gustos, ¿eh? Como hay muchos estilos de música, pues hay muchos seguidores que pues lo tenemos como repartido entre todos, ¿no? Y entonces, pues bueno, me imagino que a alguno le gustaremos, digo yo. Hombre, de momento hay mensajes que lo dicen y que lo avalan. O sea, eso hasta ahí es lo que yo puedo decir. Y lo que también puedo deciros es que cuando a mí me ofertan un grupo, no reúne unas condiciones mínimas, evidentemente no lo voy a traer. Y mínimo no es un 5. También no lo digo. Gracias por lo que nos toca. Hombre, gracias por lo que nos tocáis vosotros a nosotros, porque estas demostraciones son las que hacen que un grupo viva también, ¿no? Porque un grupo que no toca para mostrar su música. Además, que es nuestra primera actuación con esta formación. Sí. O sea, que estamos de estreno. Sí. Encima. Joder, pues, tenemos que haber hecho por vídeo. Qué lujo estamos teniendo aquí en Salsa Roxa. Todavía no tenemos los mecanismos de escenario habitual, porque es la primera vez que tocamos juntos. Se llama coreo. Pues tampoco. Pero de los fuegos artificiales y todo eso no. Lo que es los elementos para subirse a un escenario, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel de... Los mecanismos, sí, claro, aunque todos hemos tocado juntos en diferentes bandas también. Sí. Bueno, pues es el único con el que no hemos tocado juntos. Con Beltrán. Pero eso es la primera vez que esta formación actúa en directo. En directo. O sea, todo un lujo para este programa. O sea, la cosa mejorará, esperemos. Yo espero que sí, porque como vaya peor. Hombre, de momento la gente está respondiendo que suena de lujo, con lo cual eso a mí también me alegra por la parte que me toca, porque vosotros que sois músicos, pues el conseguir que salga un buen sonido de un espacio como este es un poquito complicado, sí, también. No. Sí, pero por fuera tiene. Y te damos las gracias, pues. Sí. Exactamente, eso. Bueno, que... Gracias a vosotros por venir. No, gracias a ti por mantener este tipo de infraestructura, hay infraestructura, hay que programa vivo, ¿sabes? Que es muy complicado tener el formato del programa. El formato también, que normalmente sí. Suele ir a lo mejor, pues cuando vas a presentar, pues llevas una guitarra acústica. Y, haces un y acústico así, o en los programas más grandes, entre comillas, vamos a decir, en los cuales sí te puedes playar con el concierto, lo que hacen es que te graban el concierto y te van insertando el concierto entre medio de la entrevista. Claro, aquí no. Distinto. Aquí no. A ver si sale una baqueta volando como antes. Nadie se entera. Y nadie se entera. Yo cuando, cuando la he notado digo, está mosqueado conmigo porque me tiró una baqueta. ¿Por qué me tira la baqueta este tío, no? Este tío está más jara. Ya no entra en mi casa. Más no lo deja entrar. Pues lo importante aquí para mí, y por eso hago este tipo de programas, es primero que se muestre su música, que además hagáis algo diferente, ¿no? Porque esto, sí, te sube, estás en tu local de ensayo, lo que quieras, te suben en el escenario, pero este escenario es muy, muy diferente. Y sí. No sé si es más complicado o no. Eso me lo tenéis que decir vosotros. Bueno, estaba yo pensando antes mientras tocaba uno de los temas, te lo juro, digo, hostia. Digo, es que es diferente, o sea, no es el local de ensayo, aunque estar como un local de ensayo, pero, o sea, tienes el come-come de, hostia, vamos a estar aquí impotentes y tal, pero tampoco es joder en directo con el feedback que hay con el público. Con el público. Con los 7 personas que vienen a verte y esas cosas, ¿sabes? Sí, sí, efectivamente. Siempre es difícil ensayar a menos volumen, como estamos haciendo hoy. Sí, eso también. Eso también. Bueno, en realidad... Es como se puede. El que en realidad, el que imprime el volumen de todos, normalmente es el batera. Sí. Y aquí también es. Y está sordo. Y está sordo y afónico y todo, ¿no? Pero, no sé, yo pienso, por animar a otros grupos a que vengan, ¿vosotros qué les diríais después de este ratito que llevamos ya? Del tirón. Pero lo hagan sin dudarlo, vamos. Sí. Está muy bien, se suena muy bien. Dudarlo, porque es lo que tú dices, no es el directo y ni un ensayo. Es un sitio donde tienes que tocar bien y donde al revés, en el directo a lo mejor puedes cometer algún fallo y se puede comer entre todo el ruido. Aquí tienes que tocar bien y... O sea, es un buen entreno. Y no nos está saliendo. Y contar otra cosa que no sé si la habéis contado. Que es que lo que he dicho antes, luego se sube el podcast. Con lo cual los fallos se quedan ahí. Bueno. Se quedan para la posteridad. Bueno, ya está. Entonces. Si no falláramos seríamos máquinas. Efectivamente. Otra. Efectivamente. ¿Y quién nos falla? Nadie. ¿Quién ha dicho yo que no me he enterado? Yo, el bajista. El bajista no falla. No fallo porque todo el mundo falla. No, yo me pongo en mute y ya está. Le dejo al mute y así ya. Si fallas, no se enteran. Yo fallo haciendo playback. O sea, imagínate. Yo creo que es más fácil fallar en playback que en directo. Completamente. Sí. Que alguno está tocando. No sé, yo lo digo, yo he visto, he estado en alguna grabación de videoclips y tal, y yo creo que es más fácil equivocarte cuando estás con el playback. Hay otras cosas, como sabes que da igual dónde pongas la mano y tal, pues... Sí, claro, pero luego te hacen un primer plano de la mano y se nota en el vídeo... Eso que da igual, no, vamos, y yo que grabo alguno cada vez que veo que digo, tú no estás haciendo lo que estás tocando ahí. Y lo veo así, digo, chiquillo, ¿tú por qué te enteras? Tocando, pero... Se te va a la cabeza otra cosa. Ya. Claro, pero eso para que lo tengan en cuenta también la gente, ¿no? Que esas cosas pasan. Sí. Que también está de técnico, Beltrán, no me mires así. No. Y la gente cuando está en playback, si le suda bien... Le da igual. Le da un poco más igual, poquito. Sí, sí. Pero ¿a quién hay playback? Sobre todo los cantantes, ¿no? Sobre todo los cantantes. Exactamente. No, ya. aquí no. Vamos a meter la pista, que voy a ver. Lo más me tengo que ir. Fidedigno y exacto posible. Claro. Que también por animar a otro grupo a venir aquí, diría que es una experiencia súper enriquecedora y que el trato es maravilloso y que el sitio está francamente muy, muy, muy bien. Uh-huh. Sí. Pues, bueno, y lo estamos preparando mejor todavía. Sí, sí. Claro. Ya lo aviso para el año que viene, esperemos tenerlo ya en marcha, que está costando que nos traigan todos los materiales. Así que la historia ahora nos falta, entre otras cosas, el cableado que necesitamos, o sea, lo que sería una caja de escenario para pasar el cableado de la otra sala a esta. Ajá. Si no tenemos eso, malamente, lo tenemos complicado. Pero bueno, esperemos que no tarde mucho. De momento ya nos ha llegado la mesa, ya nos ha llegado las trampas sónicas y demás, con lo cual vamos evolucionando. Papá, cuando lo tenga, lo invito otra vez. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Está grabado, chiqui. Sí, sí, sí. Otra vez. Y luego se sube un podcast. Está grabado. Aquí se queda todo grabado y lo que se habla está bien hablado. Y la cagada que vamos a tener ahora, ya verás. ¿Más? No, pero eso no pasa siempre. No se han dado cuenta todavía. Eso no pasa siempre. Los fallos son fallos y ya están. De vez en cuando ocurren. No, y si no ocurren, no, qué pero malo sería, es que, ¿no? Es lo malo. También es verdad que bueno, que la vida un poco, yo que soy de fuera, la vida un poco de Madrid hace complicado que puedas tener cualquier proyecto, y más una banda. Uh-huh. Ensayar dos veces en semana, una hora y media. Nosotros nos vemos negros para poder conseguirlo. Sí, por eso muy bien está saliendo para lo que ensayamos. ¿Sabes? Juntarnos los cinco es complicado. Muy complicado. Una hora y media. ¿Eh? No, sí, hablamos de estar tres horas en el local, una hora y media, de 7 a 8:30, después descansito para charlar un poco entre nosotros, como mucho tocamos un tema más y para casa. Porque al día siguiente hay que currar. Hay que currar, todos están en quinto pino. O algunos salen corriendo porque tienen que currar esa misma noche, a continuación. Sí. Y esas por cosas. Eso, que por eso, la estamos cagando, pero la estamos haciendo bien. Bueno. Para todo lo que ensayamos. Para nuestra edad, ¿no? En este momento me ha venido a la mente el pionero del rock en este país, Pepe Barranco, fundador del primer grupo de rock en España, Los Estudiantes, y su frase favorita, esto dicho hace pocos días, estuvimos en el homenaje que le hicieron, su frase favorita es: ensayar es de cobardes. Eso era su frase favorita, ¿eh? Incluso afinar. Incluso afinar. Entonces, pues imaginaron, ¿no? Pero la verdad es que es complicado, ¿no? El que el mundo de juntarte, de definir un día o dos a la semana, en qué horario, en qué no horario, luego alguno que siempre ocurre, tiene un horario un poco flexible por parte del jefe y le dice que te tienes que quedar un rato. Eso no es flexible. Sí, es flexible para el jefe. Para jefe, eso. No, claro. Flexible para el jefe. Para ti, currito, es inflexible. No, ¿sabes? Es lo que te dicen. Sí, sí. Después de la pandemia y habernos quedado en la banda dos, que pensamos cualquier otra banda hubiese desaparecido, después de que no solo dos en la banda, si eso no nos ha destruido, ya no nos destruye ni su puta madre. Nada, es cuestión de echarle narices y mientras haya buen rollo entre la gente del grupo, no tiene por qué desaparecer, ni mucho menos. No, tiene, pues que tiene que tirar adelante. Es un compromiso por parte nosotros cuando la pandemia, que nos quedamos él y yo solo en la banda, en vez de empezar, lo que estábamos haciendo era hacer temas. Uh-huh. O sea, porque sabemos que, bueno, pues ya vendrá alguien a tocarlos con nosotros. Y sí. Estás haciendo temas. Sí, sí. Era lo que tocaba en ese momento, además. No, pero que no nos centramos en, bueno, vamos a buscar ya a alguien para tener. No, vamos a hacer temas. Vamos a preparar temas. Y ponemos algún anuncio y a ver si engañamos a alguien. Uh-huh. ¿Sabes? Para seguir haciendo temas, porque la banda seguía. O sea, lo que pasa es que en ese momento éramos dos. Ya está. Uh-huh. Sí, pero sí fue un momento que nos planteamos. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? O ponemos un anuncio. Pusimos un anuncio. Pusisteis un anuncio y pegasteis una vuelta porque. Además, hay que decir que vosotros antes los temas eran en español, castellano. Sí. Y desde que ha llegado Beltrán, ha sido cuando habéis pegado el giro. Sí, sí. Giro bilingüe. Sí, también total. Además, lo planteó él cuando entró, dijo, ¿por qué no lo hacemos en inglés? Dale. Lo que tú digas, tronco. Sí, no me sé las letras en español, tampoco me las voy a saber en inglés. Es igual, ¿no? Y para no sabernos los títulos de las canciones, da verdad igual que sean en español. Yo no sé ni cómo se llama él. ¿Quién, Emilio? Ah, pero no era Juanjo. Eso, Juanjo, joder. Comer mercoño. No, ¿y cómo habéis adaptado? Porque me imagino que con los temas que tenéis no tenéis para un bolo completo, tenéis que tirar de temas antiguos. ¿Los hacéis en castellano, en inglés, o hacéis solamente los temas del disco? En directo tenemos preparado un par de versiones. Uh-huh. Y junto con algún tema que bueno, que no está en el disco y eso, pues completamos más o menos una hora o una hora y pico de, uh-huh, de servicio. Más o menos. Si hay que hacer más, pues se hace más. Sí, sí. Preparamos, sí, más versiones. Sí, sí, sí. Y si hay mucho más hueco, hacemos un podcast. Y ya está. Y lo que haga falta. Sí, más o menos siempre hemos tenido un setlist de unos 50 minutos, una hora. Mm-hmm. Más o menos, por lo general, cuando vas a tocar por ahí, pues a tocar con otra banda, tampoco te vas a tirar tocando una hora y media, con lo cual está cubierto el cupo. Sí, más o menos, sí, las bandas, cuando tocas varias bandas, es una hora. Como mucho. Como mucho. ¿No? Otra cosa es que hagas una presentación de un disco o la presentación del grupo tal, que a lo mejor hay otras bandas, se recortan un cual, por ejemplo, o va la banda sola o van tres bandas y dos tocan tres cuartos de hora y la otra toca la hora y media. Claro. ¿No? Eso es lo más normal y sí, habitual. Sí, sí, sí. ¿No? De hecho, no, así lo hemos hecho cuando hemos tocado la presentación del anterior EP, cuando lo hicimos en la de Cavern. Uh-huh. En esa se tocaron prácticamente todos los temas de todos los EPs y se trajo a invitados de que habían tocado en la banda o son amigos de la banda, o sea, antiguos miembros, esa, sí, para que se tocase un tema, o sea, estuvo, la verdad que estuvo que divertido. Sí, sí. Así que tocamos una hora y pico. Fernando, te veo en la cara que te ha venido el flash de una anécdota que pasó ese día por ahí o algo. Sí, sí, has puesto una carita ahí de y no, pasó no. Y lo que nos pasó. No, casi no nos pagan. Ah, pero es que pagan. Y me toca discutir, como siempre. No, es que lo del pagar ya sabes cómo funciona. Sí, les cuesta un montón. Mm-hmm. Aunque la sala esté llena. Sí, y dependiendo de la sala y de muchas cosas, ¿no? Mm. Muchos factores. Sí, demasiados factores. Porque ya nos ha pasado por ahí de una sala peta, además el concierto anterior del que fue en Barcelona, o no, ¿dónde fue? Terrassa, la sala estaba de bote en bote. Uh-huh. Y luego vas a cobrar y dices, joder, si no sacamos ni para la puñetera gasolina. ¿Esto cómo va? A ver. ¿Esto cómo funciona? Uh-huh. Sí, siempre te intentan. No, y no por la sala, sino por. Por el promotor del evento. Uh-huh. Es que. Y no la han querido ya jugar varias veces. Es que pasan. Perros viejos, ya no nos engañas. Pasan esas cosas habitualmente. Sí, sí, sí, sí. Hay más de un pseudo promotor, de un pseudo manager, de sí. Incluso de algún pseudo músico también. Los peores, nosotros los peores. No, yo. No está bien decir nombres, con lo cual no se van a definir. Sí, no, no estoy diciendo nombres, pero para son, nada. Hemos llegado a tocar, a presentarnos en Alicante a tocar y con tres bandas. Éramos tres bandas, éramos los únicos que teníamos dos guitarras. Y alquilar un amplificador y cobrarnos a los otros, habiendo las otras dos bandas, o sea. Locales. Sí, sí. O sea, coño, poner un ampli cada uno. ¿No me puedes dejar un ampli, porfa? Pues en Zaragoza, querer cobrarnos el agua. Sí. O sea, yo estaba diciendo, yo vestiéndome para largarme. O sea, yo me largo de aquí. Sí, sí, no, es que pasan esas cosas y peores. Al final dieron su brazo a torcer y nos trajeron vasos de agua. Nos dieron cerveza y todo. Ah, sí. Digo, o sea. ¿Te la dieron a él y a ti no? Oye, oye. Ya te veo yendo para allá a por tu cerveza. Venga, irá esfriando que voy. No, pero al final lo que mola luego es el contacto con la gente. Sí, cuando ya te subes al escenario, eso es. Con la gente que no te tiene que pagar ni nada. Efectivamente, efectivamente. No, con el que te tiene que pagar eso te pegas después. Claro. Normalmente. No, lo que habría que plantearse quizá a lo mejor es el o me pagas antes o te pego antes. No, pero es que no hay que llegar a tener que discutir, joder. Yo he montado festivales con gente importante y ahí todo el mundo ha cobrado al momento y se les ha tratado como reyes, porque es lo que yo quiero que me pase a mí. Claro. Y no ha tenido nadie nunca quejas. Uh-huh. Cuando yo organizaba algo, pues joder, yo solo pido lo mismo. Ajá. Nada más. Yo voy a dar un pequeño apunte nada más. Pues tú, por tu lado también has dado más palos. Sí. Aquí en España. En farmacias. Sí. Aquí en España, cuando, con mi primera banda, que si tocamos por ahí mucho, si pudimos, vamos, yo he espalmado pasta por tocar muchísimas veces. No, pero luego quería decir, porque en Europa no lo sé, porque no conozco a ningún promotor de Europa, pero lo único que sé que en Estados Unidos, cuando yo estuve allí, teníamos la banda tenía cuatro temas, cuatro canciones, no tenía nada más que cuatro canciones, no teníamos ni versiones. Íbamos a un bar a tocar y nos pagaban 200 napos. En la misma ciudad donde estábamos. Sí, sí. Era así, o sea, ellos comprendían que el que está ahí arriba tenía que cobrar. Tiene que cobrar algo. O sea, si me llenas la sala, o sea, yo tú eres el reclamo. Entonces, evidentemente, si eres un mal reclamo, llegará un momento que desaparezca. Sí, pero sí. Si eres un buen reclamo y has llenado la sala, págame lo que me debes. Yo te he hecho el trabajo. Ya está. Ya está. Dame lo que me debes y ya está. Yo lo he pasado muy bien, pero. Pero que mi no parte. Que no me cueste la gasolina, que no me cueste ir a ningún lado. Y eso es lo que no se entiende. Bueno, es que aquí todo lo que sea soltar dinero, sea para lo que sea, no se entiende. Por regla general, hablo de este país. Pero para que se lo meta otro por la nariz, dámelo a mí, que me lo voy a la gasolinera y le echo la gasofa al coche y compramos una cerveza a los colegas. Claro. Para que te lo meta otro por la nariz. Muy típica la frase de, bueno, tocas gratis y así promocionas el grupo y tal, y te das a conocer y no sé qué. Sí. Cuando te jodes, pues vengo yo con 50 colegas a tu bar, nos das de beber y de comer gratis, que para así promocionas tu bar también. Claro. Claro. No, luego también depende, porque ha habido sitios que aquí en Revilife al principio se pagaba en especies. Se pagaba en que a ti te daban el vídeo de 5 cámaras y el audio por pistas. Sí, sí. Porque tocaras aquí. Me acuerdo de eso. Tengo amigos que han venido a tocar aquí. Y había gente que decía que eso era un timo. No, lo que pasa es que como no les interesaba, lo que querían era dinero en efectivo, pero vamos, tú grábate un vídeo con 5 cámaras, que te lo den en bruto, y el sonido por pistas, a ver cuánto te cuesta. Claro. Más de lo que te pagan en cualquier garito. Pero vamos. Seguro. Hombre, yo si soy el cámara que está grabando, no te pido 300 pavos por el concierto, si no, no voy. El cámara. Sí, sí. Vamos, porque nos dedicamos a eso, ¿eh? Sí, sí. Y te digo yo que me tiene que tener aquí 12 horas para grabar la banda, tanto. Y a 300 pavos es más de lo que le pagan a muchas bandas por tocar ahí. Yo te digo que el presupuesto más o menos que yo creo que se puede barajar en ese material, en bruto, yo calculo que entre 2 y 3 mil pavos. Fácil. Por una hora de concierto. Fácil. A ver en qué concierto te pagan 3.000 pavos. O 2.000. No, te digo por el margen de precios que he dicho de lo que puede costar, ¿no? Sí, sí. Que... Pero bueno, que tampoco... No, pero a ver, puedes decir, pues mira, a mí no me interesa, pero lo que no puedes decir es que te están timando por eso. Efectivamente. Es que había gente que decía que eso era un timo. Vamos a ver, si no te vienen bien las condiciones, pues mira, ¿no? Chicos, lo siento. Lo siento, no me interesa, voy a otro lado. Y ya está, se acabó la movida. Ah, pero es lo mismo. Otra cosa es que me pidan, no, sí, tocas aquí gratis, y luego resulta que tienes que pagar. No, pero es que yo te echo esto y me tienes que soltar 500 pavos. Entonces ahí. A eso ya es otra cosa. Eso no es el caso. No, o el caso que hay por ahí, algún que otro local de. Ya. Acuerdas todo bien acordado, no sé qué, cierras todo y bueno, pues venga, entrada con consumición, 7 pavos y 4 para el grupo y 3 para la sala, por decirte una cantidad hipotética. Y el día antes del bolo te llegan y te dicen, ah, no, pero si la cerveza la pagabas tú. Ah, sí. Sí, 5 pavos de la entrada para ti, 2 para mí y la cerveza la pagas tú. Uh-huh. Sí, sí. Eso se ha dado aquí en Madrid, ¿eh? Sí, sí. Eso se ha dado aquí en Madrid, y no una vez, unas cuantas. Aquí, pues que no corre vuela. Sí, sí, pero vamos a ver, si tú has llegado a unas condiciones, esas condiciones son, ¿no? Por eso habría que firmarlo. Efectivamente. Con un email te vale. Con un email, sí, pero... Mándame las condiciones por email, y ya está. Sí, pero... Y ya está. Pero al final, como muchas de estas cosas las dicen por teléfono o hablarás. Pero no, es decir, entonces, bueno, me parece muy guay, mándame por email y entonces ya hablamos. Exactamente, es lo que hace falta. A fin de cuentas, un email es como un contrato. Exactamente. O como cuando vas a porcentaje de barra muchas veces, ¿no? Sí. Estás viendo... Ay, perdón. Estás viendo que... Pues eso, que es... Que no has llenado, pero hay peña y está consumiendo y venga a beber, no sé qué, no sé qué más, y luego te dice, toma 60 pavos. ¿Qué dices? 60 pavos. Sí, sí, el porcentaje de la barra. 60 pavos ha bebido, ese es el claro. Sí, sí. Qué voz tan profunda tienes. Y además, sobre todo, cuando es una banda de colegas borrachos. No, que de esas hay unas cuantas también. Pues chicos, que se nos va yendo el tiempo, sí. Y yo quiero un poco de caña en los oídos. Venga, ¿os parece? Venga, vamos. Pues eso, un poquito de caña en los oídos. Y mientras tanto, pues ya que hemos hablado de salas y demás, pues vamos a hacer un poquito. A ver, ¿dónde está? Aquí. Vamos a poner un poco de publi de la sala de aquí, de Revilife. Situado en Vicálvaro, en la calle de los Cávilas número 4, encontrarás Revilife. Espacio polivalente para albergar tu espectáculo, conciertos, ensayos, teatros, monólogos y ¿qué más? Equipado con las mejores luces y sonido dentro de un escenario de 10 metros, podrás sentirte como una estrella. ¿Que también quieres que te lo grabemos? ¡Perfecto! Y hasta te ponemos nuestro backline. Visítanos en revi.life o visita nuestras redes y después vente a Revi, Revi, Revi, Revi We'll be right back. Bueno, a ver, que no me quiero quedar sordo, ya. Me voy, a veces hasta me entero cuando tengo que bajar los volúmenes y esas cosas. Esto es impresionante. Bueno, hemos metido un par de cachitos antes en un tema, ahora otro cachito en este tema en la página de Facebook para que os puedan ver también un cachitín. Que vean cómo lo estáis disfrutando aquí, porque lo estáis disfrutando, se nota un montón cuando alguien disfruta tocando su instrumento y cuando alguien se lo está pasando bien. La verdad que sí, como que era la primera puesta en escena, entonces... Los primeros temas así como más nerviosos, ¿no? Que los primeros temas hemos estado un poquito más nerviosos. Yo sí. Sí. Está un poquito más nervioso al principio, ahora ya no. Pero porque ya estáis como en casa. Sí. No, eso es bueno, eso es buena señal. Sí. Eso es buena señal. A ver, normalmente al principio, sobre todo cuando es la primera vez, y más vosotros, la primera vez que tocáis juntos fuera de vuestro local, sí. Pues los nervios son normales y lógicos. Lo malo sería que no hubieran esos nervios, yo creo. Sí, sí, por muchos bolos que lleves siempre, al principio de... No está en tu casa, mira cómo se ha echado para atrás. A ver, espera. Espera, si es que tengo el micro muteado. Ya. Ahora sí. Ahora. Y ya decía yo, qué gusto. Pues ahora ya no hablo, ahora hablas tú. No, venga, habla. No, repite lo que has dicho. No, que por muchos bolos que lleves, siempre al principio, cuando vas a salir, siempre estás un poco nervioso. Luego ya, pues hombre, cuando estás tocando con gente, si los siete te aceptan bien y tal, luego ya se te quitan los nervios. Bueno, pues aquí la verdad es que ni me molesto en mirar cuánta gente está escuchando, pero cuando veo que hay respuestas y por lo menos tres personas están escuchando, eso seguro. Eso seguro, porque hay tres personas que han escrito. Pero yo sé que hay más, ¿eh? Yo sé que hay más, porque hay una cantidad de oyentes fieles al programa y luego los que me imagino, pues, que a través de vosotros, pues, también... tienen que estar escuchando, aunque no digan ni pío. Sí, pues, sí. Son los siete que van al concierto. Bueno, pero vosotros sí cinco, así que aparte de las novias, alguien más, ¿no? ¿Alguno tenéis niños? Con 12 ya es una docena. Sí. Con 12 ya es una docena. Pues eso. Y... Una docena de huevos se puede hacer mucha tortilla, ¿eh? Hombre. Ojo, ¿eh? Depende de cuánto lo batas el huevo, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer un poquito de promo ya en plan duro de ese crowdfunding que vais a hacer. ¿El disco en CD lo habéis sacado en físico también o simplemente no, solo descarga? Está en plataformas de streaming y luego lo pueden descargar pues de nuestra página web, está publicado ahí el enlace. Bueno, y en cualquier red que nos sigan también tienen ahí el enlace para descargarlo. Uh-huh. Evidentemente pues una calidad MP3, que no es calidad CD, pero bueno. Hombre, depende de la calidad del CD, ¿no? El MP3 es de calidad alta. Vale, no, yo lo digo porque, por ejemplo, hay mucha gente que nos comenta, es que una radio por internet y tal y cual, digo, sí, claro, pero es que esta radio, no sé si tenéis un poco de nociones del tema, la mayoría de las radios que hay en el mundo emiten a una velocidad de 128 kilobytes por segundo, que es una calidad decente dentro de... Aquí estamos emitiendo a 192, con lo cual... Ya es una calidad bastante buena para una radio. Sí. Con lo cual, así, claro, están diciendo que sonáis de lujo. Bueno, o sea... Sí, pero hombre, que la ha hecho muy bien. Es méritos de la radio. Y de vosotros, o sea, por mucha radio que metas y... Esto es como cuando haces una foto. Si haces una buena foto, va a ser buena foto siempre. Ajá. Pero si la foto que haces es mala, pues muy bonito que lo quieras pintar el cuadro, nada. Da lo mismo, ¿no? Y bueno, ¿dónde eso se encuentra? ¿En Facebook? ¿En Instagram? Sí, tenemos nuestra propia web, que es www.forces.es. Ajá. Si quieren contactar a través del correo para pedirnos algo o algo de merchan que lo enviamos fuera tal, pues es forces@gmail.com y luego pues facebook.com/forces, instagram.com/forces, soundcloud.com/forces, twitter o x, youtube.com/forces, sí, sí. Ahí nos pueden, En Spotify, que sí, veo por aquí álbum, que es un álbum nada más, o es todo lo que tienes en el falta el primer EP, pero están hay dos EPs y este último. Y el primer EP se lo llevó un perro en la boca. El primero, por ejemplo, en SoundCloud sí está, eso es, lo pondremos para que salga también ahí en Spotify. Sí, verdad que se ha interesado la gente por copias físicas, y se, en cuando viene alguien, oye, del primero que no sé qué. Y vamos, no lo tengo ni yo. Primero, eso es más caro. Precisamente en Tarragona fue Terraza. En Terraza. Te apareció un chaval con una copia física del primer EP y nos quedamos flipados. ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde lo has sacado? Lo he comprado de segunda mano. Sí. Para que veáis la historia, cómo funciona. Sí. Aquellos que lo compraréis y no lo hayáis desenvuelto, si lo ponéis en Wallapop, os forráis. Pues yo tengo un par en casa. Si quitan el forro y se lo ponen ellos. Eso según cada cual, ¿no? Pero vamos, yo creo que también hay gente, no sé si os queda algo de formato físico de algún EP o algo. Sí. Tenéis todavía, ¿no? Sí, los anteriores. Miles. Milen, no. ¿Tantas copias hiciste? ¿Qué va? Ah, digo, joder, ya tenía optimismo, ¿eh? Que sí, muy exagerado. De Viene a por ti, de Fruto de la Traición, tenemos alguna copia de CD. Ajá. No, es que hay gente que le gusta el tener el formato físico, ¿no? Lo que pasa es que hacer hoy en día un formato físico es complicado porque no lo vendes. Claro. Nada más que a los cuatro locos que nos da por tener la estantería llena de CD. Sin promocionar ni nada, hemos hecho búsquedas para ver cómo va. Y lo que es en Europa del Este, y Europa del Este me refiero de norte a sur, o sea, tanto Rusia, Polonia, como Grecia y demás, o sea, hasta el disco colgado en todas las putas páginas heavy. Sí, sí. En todas. El disco, ¿a quién se lo vendo? O sea. Sí, sí. Me voy a gastar 400 o 500 pavos en... Mira, tío, gratis. Y a mí lo que me voy a llevar yo la pasta es en los conciertos. Porque en tanto lo que es la producción del disco, la grabación... Y además lo hemos hecho nosotros. Bueno, los conciertos me refiero. El merchan, sí. La producción y la masterización y todo lo hemos hecho nosotros. No, pero es que lo que dice del merchan, que no es una tontería. Porque ahora la mayoría de las salas, que aquí no sé si todavía ha llegado eso. Sí, pero que en las salas le piden a la banda el 20% o el 25% del merchandising por ponerlo en la sala. Aparte, las compañías también están intentando llevarse. ¿Por qué? Porque al final la gente, algo que te dice, hay gente que se compra un disco, a mí me encanta tener discos y yo me los compro siempre que puedo. Pero la gente lo que quiere es la camiseta, la sudadera, tal. Por eso están tan caras la sudadera y la camiseta, porque se quieren llevar esa parte. Porque están viendo toda la... Están viendo que el único dinero real que donde está saliendo es del merchandising. No hace mucho leí, porque lógicamente para poder hacer un programa de este estilo tienes que estar en las redes, claro, sí, y enterarte de las últimas que hay, ¿no? Y resulta que alguien no hace mucho y de... Perdona, tú haces música pero vendes camisetas. Básicamente. Sí, básicamente. Pues es lo que compra el quien te va a ver. Efectivamente. ¿Has de comprar discos? Ahora. Ahora no. Ahora. Como lo llevo en el móvil. Claro, pero para vender esa camiseta tiene que haberle llegado a la persona musicalmente hablando. Por supuesto. Porque yo no me voy a poner una camiseta de una banda que no me gusta, por muy guapa que sea. O que no has oído. O que no has oído, o que no. Bueno, también es verdad que eso somos nosotros. Después hay un montón de gente que. A no ser que hagas una camiseta con algún art. Sí, que llame la atención. Que llame mucho la atención. Pero por lo general, dentro de nuestros rollos, o sea, tú llevas la camiseta de los grupos que te molan. Sí, sí. Por ejemplo, oye, me tienes que contar quiénes son esos de tu camiseta, esos Forces. Pues, ¿esos quiénes son? Ni los conozcas. Ni los conozcas. Unos matados. No, por eso no hemos hecho CD físico al final. Lo fácil era haber hecho 200, 300 copias de CD. Que al final vas a vender 50, sí, y las tienes que vender a casi al precio coste. Y decidimos que no, Y entonces, bueno, estuvimos pensando y al final se nos ocurrió eso del vinilo, que podía ser una buena idea. Y al final, realmente, quien está interesado en tenerlo es quien realmente va a participar en la campaña y quien no. Entonces, ¿Cuántos discos más o menos queréis hacer en vinilo? ¿Cuántos será? Entre 100 y 200, calculamos entre que puede ser. Pero más, o sea, como máximo sería como eso. Más de 200 es inviable. Bueno. Ojalá. Ojalá, ¿no? Pero, no, lo digo, porque tú imagínate que llegan 250 personas. Las primeros 100 son muy caros. Sí. Entonces, al final, para hacer 100 discos tienes que pedir una aportación a la gente de 25 o 30 euros. Cosa que si vas a un LabNAC o lo que sea, pues te pueden valer eso, pero de un grupo como nosotros no puedes pedir 30 euros por un vinilo. Entonces, vamos a tirar a la siguiente escalón, que serían 200, y ahí abaratamos mucho y por 20 euros te puedes llevar un vinilo y luego, pues si quieres dos, pues 35, si quieres 3,50, o sea, ahí puedes ahorrar si te llevas varios. Un vinilo y una púa. Pues esa se la regalamos. No le hemos puesto una recompensa porque eso realmente pues la vamos a... Todavía no hemos fabricado. A dar. Pero vamos, que eso es fácil, las púas tampoco las vas a vender. Sí. No, y es lo que pasa, las púas al final, aunque hay gente que sí es muy coleccionista de púas y va pillando púas por todos los lados. Sí, a nosotros lo que son las púas y las chapas nos duraron, y bueno, los parches. Para los parches menos todavía. Es que es flipante, o sea. Sí, sí, ¿no? Nunca sabes. Y eso que la mitad lo regalas, porque dices, joder, me has comprado dos discos, tío. Toma un parche. Claro, sí. Sí, sí. Pero bueno. No hay que hacer ruinas tampoco para eso, o sea. Sí. No, hay grupos para todo, ¿eh? Sí, también te digo. Sí. También te digo. O sea, hay grupos por ahí que tienen el portapúas con tres púas, son las que tiran. Y si tienes suerte. Porque son de la hermandad, que no se les abre el puño ni. Efectivamente. Efectivamente. Pero en fin. Claro, la hermandad del puñito cerrado. Claro. Del puñito cerrado. De eso hay unos cuantos. Y van llorando por las esquinas, ay, que no tengo de nada. Sí, sí. No, y van, de eso también sé yo algo, porque yo antes de estar en la radio estuve haciendo fotos en conciertos y esas cosas, y que ahora las hago, pero como tengo menos tiempo, pues hago menos fotos. Oye, que me podías hacer una fotitos... By the face para que, no sé, para una promo, para un no sé qué y no sé cuántos. ¿Sabes lo que más gracia me hace de esas cosas? Y así, sinceramente, que algunos de los que me han venido a que les hiciera eso son de los que más lloran en las redes porque no les pagan en los conciertos. Es curioso, ¿eh? Sí, es que te entiendo muy bien porque yo también hacía fotos. Tú también hacías. O sea, yo sigo haciendo fotos, pero dejé un poco de hacer fotos de directo por lo mismo. Uh-huh. Sí. Tenía fotos de bandas. Vamos, de hecho, tú hice una foto de Back in the Ark Enemy y me preguntaron si podía tenerla. Digo, no, ¿crees el archivo tal? Y me dijeron, no sé, las compartimos directamente desde tu página, de Instagram, Facebook, lo que fuera. Y dice, pero no las des, véndelas. Claro, para los europeos es, vende las fotos. Digo, sí, aquí en España va a vender una foto de directo, ¿de qué? ¿De qué? No, de hecho yo conozco a algún fotógrafo que ya toma la determinación de, vale, ¿quieres las fotos con calidad o con tal? Claro. Pupur, claro. Paga. A tanto cada foto. Y algunos echan las manos a la cabeza. Claro. ¿Cuánto te ha costado la guitarra? Pues más me ha costado la cámara. Pues normalmente cuestan algo más. Pues ya está, primo. Cuestan algo más las cámaras que las guitarras. A ti como músico te mola que te paguen, ¿no? Pues sí. A mí como fotógrafo también. Claro. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Es que estamos en el mismo barco, macho. Sí, pero algunos no lo entienden. No lo entienden. Algunos no lo entienden. Pero bueno, es lo que tiene este mundillo. Ya. Es muy divertido. Bueno, ahora al terminar nos hacemos una foto. Sí, claro. Por supuesto. Aquí hay que hacerse alguna foto. En la sala, ¿no? Además, ya está cogido el hueco para las fotos y tenemos ahí nuestro... Nuestro fotocall y esas cosas, o sea que... Está todo pensado. Hombre, y estudiado. Es que hay que estudiar. Hay que estudiar. No, ¿sabes por qué hago estos programas de entrevistiertos? La culpa la tuvo cuando nos dijeron, este es vuestro local para montar la radio, y yo entro y me encuentro con la batería ahí. Y digo, una señal. Pero vamos a ver, ¿una batería ahí de adorno? ¿Solo de adorno? Hay que hacer algo con ella. Y bueno, pues aquí estáis demostrando vuestro hacer. Y la verdad hacer, es que no está sonando mal. O sea, lo que... No, suena guay. Pues por fuera también dicen que sonáis espectaculares. Eso es buena señal. Muy buena señal porque... Además, anima a la gente a que vaya a vuestros conciertos. Que en vez de 7, que vayan por lo menos 14. Claro, que vayan 8 y todo. Con 24 ya son 2 docenas. ¡Buah! Fíjate la que puede liar. Obsesionado con las docenas, tú. Es que por el sur el tema de las docenas se lleva mucho. Se lleva mucho, mucho, mucho. Pues chicos, nos quedan muy poquitos minutos. Nos quedan 9 minutos de programa. Si descontamos el tiempo de la canción que tenéis que hacer, pues creo que es el momento de que os despidáis uno a uno, que digáis algo a nuestros oyentes y desearos lo mejor, por supuesto. Entonces, ir empezando. Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias, Berni, por habernos traído, por dar esta oportunidad, porque la verdad es que mola hacer este formato, que la verdad es que es la primera vez. Aparte de que es la primera vez que tocamos juntos fuera del local, ¿no? Es que llevamos, realmente yo fui el último en llegar y llevamos un año metidos en el local y ahora es cuando empezamos a salir. Y bueno, en segundo lugar a Mar por habernos puesto en contacto. Y bueno, a los que estén oyéndolo, que son más de lo que tú dices, lo sé por mensajes que me están llegando. Te están llegando mensajitos también. Sí, me están llegando, hasta de Argentina, algún compañero por ahí que tengo. Es que parece mentira, pero gracias a internet nos escuchan en el otro lado del charco, en Japón, en todos los lados, incluso algo que no se escucha. En los túneles de la M30 no se escucha Rock FM, pero a nosotros sí. Y que sí. Ahí los tenéis ganados. Por supuesto. Un abanico de mercado inexplotable. Y nada, eso, que estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a poner en marcha la campaña de crowdfunding. Si puede ser este viernes, bien. Y si no, pues ya sería el 26, seguramente. Pues nos pillará todos un poco ahí con el turrón y eso. Y empezaremos a anunciar las fechas poquito a poco según se vayan confirmando y si se pueden acercar a vernos, pues ellos se lo van a pasar bien porque yo creo que los temas merecen la pena y la banda en directo mola y nosotros nos vamos a alegrar de que vayan. Por supuestísimo. Beltrán, ¿tú mismo? Es que ya lo ha dicho Torquique. Repítelo en andaluz. ¿En andaluz o a pila? Cómeme el coño. Repetí en madrileño. Escúchame, entramos con... Es que vino la banda. Bueno, un día me renta más. No, escúchame. Que muchas gracias. Muchas gracias por habernos invitado, por la acogida que nos ha dado. Nos hemos sentido, la verdad, que muy, muy cómodos. Los nervios del principio, pero después bastante cómodos. Y nada, que eso, que estén atentos a las redes. Y que ojalá que nos podamos ver pronto en algún directo. Eso es importante. Muchas gracias, Berni, por este programa, este formato inexplorado para la mayoría. Y gracias a Mar por ponernos en contacto y por lo que está haciendo por el grupo. Ya está. Yo ya. Adelante. Te toca. Fernan, te toca. Yo tres cosas. Uno, obviamente, como los compañeros, dar las gracias. Dos, que me vuelva la puta voz. Cuídatela, porque se ha quedado la segunda, la que ya se nos ha muerto. Y tres, vamos a sacar unas camisetas muy guapas. Os las vendemos en los conciertos a unos precios razonables. Y si no se puede en la sala, fuera. Precios populares. Pero guapa, ¿cuál? ¿La que te gusta, tío? ¿La que nos gusta? Eso, claro. Si he dicho guapa, es la que me gusta. No, la mierda descoloría esa que os gusta a vosotros. Ay, madre mía. Pues darte las gracias a ti personalmente, porque yo por lo menos me he sentido muy acogido. Es una experiencia maravillosa estar aquí. Recordarle a todos los oyentes eso, que nos sigan en redes sociales. Para poder estar pendiente de noticias sobre lo del crowdfunding, lo del tema de las camisetas, futuros conciertos. y demás historias, pues que por ahí se nos puede localizar rápido. Y pues que eso, se bajen el disco y nos digan qué es, tal, qué es, exactamente, también un poco de feedback a la audiencia, para efectivamente el disco en sí, qué les parece, cualquier cosilla se nos puede contactar fácil. Y pues eso, una vez más, que muchas gracias. Que gracias a vosotros, porque la verdad que ha sido todo un auténtico placer el haberos tenido. Va a ser otro placer el escucharos este último tema con el que nos vamos a despedir. Podéis iros colocando ya en vuestro sitio mientras yo me despido de la audiencia. Por supuesto que el miércoles que viene estaremos aquí todavía. Haremos un programita especial. Tenemos una pequeña entrevista programada por un festival que se va a hacer. Ya os lo contaremos el miércoles que viene. Y haremos un pequeño resumen recordatorio, a ver qué es lo que nos sale, cómo lo preparamos. Porque hay que decir que el próximo programa es el programa número 200, con el cual vamos a terminar esta temporadita. Pasaremos lista, por supuesto. Y aparte de pasar lista, os esperamos luego en los entreviciertos. Seguiremos poniendo Salsa Rosa y en cuanto sea posible, aquí me tenéis otra vez dando la vara los miércoles por la noche, de 8 a 10, a incordiar y a porque se me queda una cosa pendiente que no me va a dar tiempo a hacer. Pero a la vuelta prometo que tendremos una tertulia Salsa Rosa, que eso es algo de cuidado también. Pues lo dicho, queridos oyentes, desde Revirradio en Vicálvaro, nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes decir, como siempre, este fin de semana os esperamos en algún concierto. ¡Hasta la semana que viene! We'll be right back.